saber qué tenían, como no voy a confiar. Y te quiero preguntar si Martín Garabal es un partido que jugarías, ¿se entiende? Si es un chape que vos tendrías. No, sería full amistad. Full amistad. Bueno, frenzonio, porque en el momento que decís volvamos a tomarnos ese café, me da que poquito podía llegar a pasar otra cosa y continuará. Por ahí quería él y ella ya sabía que no, que a las mujeres es la soñante, pasa. Como dijo nuestra colega Carola Reina, es la soñante y es la que propone que ese café queda pendiente, así que te invito a revisar de tu lista que quién puede ser ese Martín Garabal en la vida real. O ser fletera, puede ser otra de las cosas que te depare la vida. Me gustó, Belén, y tu nota es muy buena, es un 7, felicidades. Un 7, Belén arrancó con 23.5 puntos. Vamos a escuchar a otro oyente u oyenta. Hola. Hola, Julieta. Sí, ¿cómo te llamás? Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela, ¿de qué barrio sos? Soy del interior del país, de Villa Mercedes. De Villa Mercedes, Daniela, sí, bienvenida. San Luis. Bienvenido a Villa Mercedes, San Luis, a la pista. Sí. ¿Estás lista para contar tu sueño? Sí, estoy re nerviosa, pero primero quería saludarlas a vos y a las chicas, a la Julia y a Flor, que son unas capas. Ya tiene y un punto ahí. Señora, con mayúscula, Carola Reina, que le hace el honor a su apellido. Soy fan de ella. Ay, qué hermosa. La veía de, no sé, en todos los personajes. Tengo 53 años, pero ella es una genia. Está hermosa y quisiera estar en su misma aspecto personal. Se cuida muchísimo y es una capa como ay, actriz. Quería eso. Inspiración. Me acuerdo de haberla visto en la antigua televisión pública de ATC. En esos personajes geniales que hacía. Y bueno, la divina. Amor, gracias. Qué linda. Bueno, qué linda. Más allá de esto. Sí, Daniela. Quería contarle hace un montón mi sueño, pero no me animaba. Bueno, aflojamos los hombritos. Ya le pudiste decir a Carola toda la admiración que te provoca. Este es tu momento para lucirte con ese sueño que tenés atravesado y que querías contar. Así que este momento es tuyo. Relájate y disfrútalo. Bueno, me gusta lo de atravesado porque ya me da como un puntapié. Pero bueno, les quería comentar que el contexto de ese sueño era que yo venía saliendo de una separación, de un matrimonio largo de 15 años con mis hijos y en esa lucha. Pero me daba mi tiempito para mis amores platónicos y en esos amores platónicos estaba el señor este que voy a relatar, que me apareció así súbitamente en un sueño. Bueno, resulta que yo aparezco en ese sueño a la noche en un lugar muy concurrido, así como un boliche de Bariloche, así mucha música, luces, mucha gente, mucho público, y yo era como que asumía un rol protagónico, aunque yo no estaba ahí como personaje principal, pero era como RPP de ese lugar. Y yo tenía que hacerle como promoción a esta persona que aparecía en ese escenario. Y resulta que, bueno, me dicen, bueno, acá está el señor era un cantante, es un cantante español, un majo, como dirían ellos, es David Bisbal. Resulta que se abre la gente así como un pasillo y aparece el señor ahí, y yo le estaba supuestamente, entre comillas, haciendo promoción, y me lo presentan. Y yo lo primero que hago es saludarlo y me da un pico. Ahí yo quedo extasiada, hago un paso atrás y, bueno, estrellitas y mariposas por todos lados. Y fue así. Ese fue el sueño porque me desperté, pero anduve feliz toda como una semana porque me contaba a mis hijas lo que me había pasado. Escuchaba, yo te voy a amar a feliz. Y me quería morir, todos esos temas geniales de él, y bueno, este fue el sueño. Bien, Daniela. Que me dio mucha felicidad. Bien, Daniela, es muy lindo todo de la manera que lo contás. Vamos a escuchar qué dice el jurado. Ahí estás despertando, porque si no hubieras seguido soñando. Es lindo cuando uno quiere retomar el sueño. Ay, qué lindo. Que si soñé tan lindo, qué linda está la almohada. Todo y a veces se logra. A veces se logra. Yo a veces lo logro. Haces una fuerza y seguís. Totalmente. Ah. Como te despertás en una pesadilla y decís, esto no puede ser real, me quiero despertar. Total. Hermoso, hermoso ese manejo. Hermosa canción de David Bisbal. Vamos a meternos con la concentración que nos caracteriza. Jen Bezos, ¿qué te pareció? Ay, Daniela, una mujer educada, me gusta. Es la participante más educada que participó de este certamen. Un poquito olfa, un poquito utilera, pero en este caso te suma un punto. También sumas un punto por animarte cuando decís que no te animabas. Sumas otro punto por el autocuidado en el medio del caos. Fíjate que ella sueña con su amor platónico en el medio de un momento caótico de su vida. Y fíjate que circular este certamen que Carola nos contaba, sí, de su sueño con Spinetta. Uh-huh. Y vos estás soñando con un amor platónico y habla muy bien de vos. ¿Quién sos en el sueño? Una bola de espejo en el medio del boliche que no pasa desapercibido. Y sin esa bola de boliche, el boliche no existe prácticamente. Sos fundamental. Me gustó, Daniela, tenés un 9. Hermosa, hermosa nota. ¿Qué nos dice Carola? Bueno, Daniela, más allá de que nos conocemos del viejo ATC, me has pegado hondo porque Bisbal vos, el flaco yo, estamos ahí. Para salir los cuatro. Estamos en el boliche. No lo veo el flaco muy boliche de Bariló, pero la verdad que nada, me siento muy identificada y... Y qué hermoso lo que te sigue pasando al relatarlo. Sobre todo me sucedió eso, como que te daba vergüenza, pero que te sigue encendiendo. Es siempre, o sea, el poder del sueño, el poder del inconsciente. Cuando yo digo que yo me besé con el flaco atrás de la cortina de Wall, yo sé que te besaste con David. Uh-huh. Y me gusta mucho que más eras la RRPP. O sea, que dominabas un poco. No estabas ahí como de garpando, no sé qué hacer. No, eras la que manejaba el Chevoli. Claro. Yo te doy un 9. Muy bueno. Aparte nombró mariposas, estrellitas. Le puso un montón de aditamentos y adjetivos. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Daniela, bienvenida a la pista, a vos y a todo Villa Mercedes. Contaste un poco el contexto real. Estabas en el medio de una separación. Me parece que para esto son los sueños, ¿no? Para sacarnos de algún momento en el que estamos o llevarnos a otro universo. Me gusta que decías el señor este hombre, que tardaste en decir el famoso, entonces mi cabeza ya iba tratando de adivinar quién será. Dijiste que en un momento en el boliche tenías un rol protagónico. Entonces creo que todo esto es una construcción. Te recomiendo que vayas a YouTube, mires un montón de videos de él antes de dormirte y que trates de seguir soñando, porque es cierto lo que dice Carola de cómo lo contás y todo lo que te moviliza a día de hoy. Así que me encantó Estrellitas y Mariposas. Tenés una excelente nota que es 9.50. ¡Epa! Muy bueno, muy bueno. Dejó la vara muy alta. Muy alta. La vara muy alta, 27.5. Por lo tanto, Daniela de Villa Mercedes se lleva las dos noches de Dazzler. Es un aplauso. Y Belén se lleva la almohada de Canon. Gracias. Por favor. Por favor. Ahora tendría que contactarme con el señor David Bisbal o alguien que lo venga. Y la verdad que sí, ahora... No, o sea, a lo mejor tuviste un contacto más interesante, ese que tenés tuyo, ojo con ese universo. A lo mejor es mejor por ahí. Es así. Chicas, gracias por participar. Muchísimas gracias. La producción se comunica con ustedes para entregarle su premio. Gracias, Carola, por venir. No, placer. Gracias. Siempre un placer. Un beso enorme. Un placer recibir a Carola. Les recordamos, última función de Ocasa en el domingo 9 de noviembre a las 6 de la tarde. Un hermoso horario para ir al Picadero. Las entradas están en Plateanet y en la boletería del teatro. Y después, 28 y 29, en Madrid, si estás, si tenés familia, amigues. Se va a presentar ahí también, así que te vamos a ir a ver. Gracias, Carola. Gracias, gracias. Nos vemos, que disfrutes tu fin de semana. Nos vemos en la cancha. Los vemos en la cancha. En las malas mucho más. Obviamente, no aflojamos nunca. Los colores. Siempre en la piel, por supuesto. En la piel. Y la semana que viene seguimos con más Soñando en Punto Caramelo. Gracias a Canon por estas almohadas fantásticas que te van a sorprender. Son cómodas, frescas, mullidas. Hay modelos para todos los gustos y formas de dormir. En Canon vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguí tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta que hay para tener una Canon que se siente diferente. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Es mi confort. Es mi colchón. Punto Caramelo. Cup of coffee with the sunrise. Got this morning going just right. No plans and it's so nice, so nice. Oh, Lord knows that it's been a long week. Whole world's been a-leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Ordering a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the

Bueno, por supuesto, 11 y 48, pasamos a lo bueno, tal vez, despidiendo ese mate, ¿no? Y empezando con algún aperitivo. Uy, no, estoy. Estamos en veda, sol. Ah, no se, sí, hasta las... ¿No se puede durante el día? No, sol. Sí, pero se puede comprar. Tenés que ya tener. No, para mí a partir de las 6 de la tarde. ¿Estamos al aire? Bueno, entonces que suene Durán. minutos. Faltan para el mediodía. Este tema yo creo que le va a ir muy bien. Hay que darle una oportunidad. Se llama Río, es de una banda nueva que se llama Durán Durán y suena en Punto Caramelo, que vamos a estar en vivo hasta la una de la tarde en el 104.3. On demand, nos escuchás a la hora que quieras. Y recién dijiste, che, hoy era sábado, está Caramelo, me lo perdí. No pasa nada, estuvo buenísimo, estuvo Carola Reina hasta recién, así que podés escucharlo en cualquier momento. Sí. Y en YouTube, Twitch, KZO, plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Pueden ver en YouTube, plim, plim, si hay gente chiquitita, sí, niños y niñas en sus casas. Plim Plim en YouTube. Y tenemos planes para adentro, para afuera, como sí, un típico programa magazine, sí, de sábado a la mañana, que hay que hacer ofertas. Aparte de ir a votar, que es lo más importante que tenemos este fin de semana. Obvio. Compromiso, vamos, buscamos el DNI, número de mesa, padrón, coescuela, todo. Y vamos a votar mañana, por favor. Es el mensaje de Punto Caramelo. Perfecto. Entonces, pueden ir al canal de Plim Plim en YouTube o pueden ir a Terapia Picante. Es mi recomendado de esta semana. Yo sé que Juli Pink ya vio varios de estas entrevistas en donde Alan Parodi entrevista a diferentes personalidades, músicos, actores, actrices, y les va dando salsas picantes con diferentes tacos y diferentes niveles de picante hasta llegar al tope máximo. Y mientras tanto, por cada salsa te va haciendo una pregunta. Y ahí es cuando de pronto podés hablar o no. Vi el de Katy Fulop. Katy Fulop, tremendo. Ay, el no, de ella. Lo quiero ver. Porque, por ejemplo, el de Julián Cartoon, el capítulo con él, él siempre está como en tranquilo, nunca se sabe si le pica demasiado, ¿no? Y va respondiendo y se pone bueno. Te das cuenta en los cachetes, ¿no? Sí. Y en lo que va lloviendo la nariz. Porque de repente... Sí. En el nivel, lloran los ojos, sí. Lloran las rosas. Sí. También. Pero en la salsa número 4, número 5, ya empieza, sí, a ser... Empieza a ser así, como que te va aflojando de adentro hacia afuera. Exacto. Ángela Torres también lloró muchísimo. Bueno, y ahí te da leche, por si viste que la leche qué corta asco, ese picor. Sí. Bueno, recomiendo Terapia Picante. Hay un montón de cortes en redes sociales de estos ciclos de entrevistas y recomiendo verlo completo en YouTube. Después nos podemos ir a Disney Plus y recomiendo una serie de 8 episodios. Ocho episodios. Nos vamos a Disney. Y vemos Los Mufas, Suerte para la Desgracia, esta serie que se estrenó hace poco más de un mes, en donde está Daniel Hendler, Diego Cremonesi, Pilar Gamboa, Carla Quevedo, está Emiliano Casca, el hermano de Guido Casca, sí, que te das cuenta al toque que es el hermano de Guido Casca. Claro, que Guido Casca era el hermano de Emiliano Casca cuando yo, claro, era chiquita. Y hoy ¿de la banda de Golden Rocket o de Clave de Sol? De todos, todos, correcto. Bueno, hasta mis hijas se dieron cuenta que es el hermano de Guido Casca. Esta serie entonces de capítulos de más o menos 30 minutos cada uno, que habla precisamente de eso. Los Mufas, la gente mufa, es un periodista medio tímido que hace un documental sobre la mufa y ahí empiezan a desencadenarse un montón de cosas en esta serie de Disney de 8 episodios que la catalogan como comedia ciencia ficción y porque tiene mucho de eso de ciencia ficción, así que es mi recomendado, me reenganché, así que voy a terminarla este fin de semana. Y una más, musical, hay nuevo tema de Dante Spinetta. Ajá. Que viene con video incluido. Muy bueno. Vuelo dentro de su estrella, fue una ilusión, el cielo me... Me encanta, me hace acordar de las épocas de Monstruo, de otro Dante de hace unos años. Me gusta lo que volvió. Esto es parte del nuevo disco de Dante que saldrá, que todavía no sabemos cuándo ni cómo se va a llamar, pero se llama Pensando en Ella, una mezcla de funk y tango, y de hecho en el videoclip hay una pareja bailando tango. Uh-huh. Recomiendo, está como recargado, siento, Dante. Está después de Mesa Dulce, que es este disco al que él llegó con el sonido más perfecto y más redondo que quería llegar, viene con material nuevo y yo creo que se viene un muy buen Dante Spinetta próximamente con el nuevo disco. Gracias, Yulki. ¿Y para afuera? Tenemos plancitos para afuera, pero un poquito adentro también, obviamente climáticamente hablando, y también jornada de elecciones mañana, así que todos los planes recomendados para el día de hoy, el plan de salir mañana es ir a emitir, salud, el sufragio, ¿sí? Tenemos por un lado un plan que me fascina y es Viaggio in Italia en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Recomiendo mucho los museos, obviamente, de la Ciudad de Buenos Aires, gratuitos. Este está en Libertador 1902. Libertador, cerquita de Tagle, tu casa, ahí en una, sí, zona donde hay museo, floral y Facultad de Derecho, muy linda zona, sí, para visitar. Inauguró esta semana esta exposición que se llama Viaggio in Italia, que es una exposición que repasa la edad de oro del afiche turístico italiano. ¡Qué lindo! Entre 1920 y 1950, el turismo en Italia fue un fenómeno de muchas masas, como explota el turismo en ese momento, y en esas décadas el afiche se consolidó como una manera clave de comunicar los destinos. Entonces, si están en YouTube, Twitch, Caseta O, pueden ver, por ejemplo, uno de Amalfi. Se manejaba la difusión turística hermoso. A través de pinturas, de imágenes y de afiches que se recopilan en esta exposición que inauguró este lunes y que va a seguir unos meses más y que reúne 85 piezas originales y emblemáticas de esa época. Qué bueno. Es espectacular. Me encanta, Sol. Entra buena tipografía. Gratuita. Buena sí. Tipografía. Es lindo para un cuadro de una en una cocina. Absolutamente. Todas las que hay son muy bellas y te trasladan ahí un poco con piezas originales. Entrada libre y gratuita. De miércoles a domingo de 13 a 19 abre el Museo Nacional de Arte Decorativo. Y de ese museo nos vamos a otro, porque el segundo plan tiene que ver con hoy a las 4 de la tarde, que hay visita guiada en el Museo Nacional de Bellas Artes. También una linda zona para recorrer una parte, como muchas cosas emblemáticas de Buenos Aires, tenés en un corto espacio, está el Museo de Bellas Artes, el puente que cruza Figueroa Alcorta, Facultad de Derecho, Floral y Genérica, Plaza Francia, uh-huh. Todo ese cuadrado es una hermosura para ir a visitar. Este museo es uno de los más importantes de Latinoamérica y tiene la mayor colección de arte argentino del país. Y la visita guiada que hoy hay a las 4 de la tarde tiene un poco que ver con esto, con recorrer un poco la parte rioplatense del museo, los contextos históricos y artísticos. Así que lindo para ir a disfrutar, a recorrer y a pasear un poco por el museo en este día que decís, ¿da para mucho? Sí. No tanto. El punto de encuentro es Hall Central, 15 minutos antes del inicio, que es a las 16 por orden de llegada. Así que de museo en museo lo llevo hoy. Y por último, están para un poquito más de jodita, hay karaoke en el Mercat Villa Crespo. No te creo. Sí. Hoy, entre las 16 y las 20, muchas propuestas gastronómicas y además una jornada de karaoke ahí en Tames 747, barrio de Villa Crespo. Plancitos. De todo para afuera elegir. Afuera y adentro. De todo para elegir. Y si este fin de semana decidís quedarte adentro, acordate que con DirecTV tenés todo. Podés disfrutar las mejores series y películas de tus plataformas favoritas incluidas en tu plan y sentir la pasión del deporte compartidos en exclusiva solo por D Sports. Suscríbete ahora en directvla.com. Con DirecTV tenés todo. Punto Caramelo. No estás soñando. Es sábado por la mañana.

escuchando a Sia en Punto Caramelo a las 12:10. Los mensajes los recibimos en el 11-6861-1043. En un rato vamos a jugar el juego del jeringoso. Vamos a obtener una o un finalista más para luego hacer el sorteo. ¿Todo hoy? ¿Hoy se va una guitarra, gracias? Todo con IA, el sorteo. Opa. Con última tecnología. No. Dicen que va a haber bollitos de papel. Ay, bien. Porque lo viejo funciona. Juan.com, el sitio del Chapa, sí, propone este tipo de dinámicas. Bien. Hay chicos y chicas que nunca vieron un sorteo con papelitos. Hoy lo van a ver. Hoy lo van a ver. Hoy lo van a ver. YouTube, a vivo. YouTube, Twitch, KZO. Te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás lista para pasar al siguiente nivel? Puedes conseguir tu Hyundai HB20 con financiación de hasta 10 millones de pesos en 12 o en 18 cuotas con tasa UVA 0%. Diseño innovador, tecnología avanzada, seguridad superior. Lo estuve manejando esta semana, es una belleza. Tiene 6 airbags, tiene asistencia a la conducción. Hyundai HB20, otra categoría de auto. Para más información, entra en hyundai.com.ar. Si pensás que solo apretando un botón podés tener todo lo que querés, tenés razón. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20, otra categoría de auto. Punto Caramelo. Urbana Play. I know my brother better than anybody else. Cuidado con lo que deseas. Vuelven a la Argentina. Lo vas a vivir por Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Take my car and drive real far. You're not concerned about the way we are. In my mind, análisis en Punto Caramelo. 12 y 16 minutos, en un ratito nada más vamos a sumar un finalista o una finalista del juego del jeringoso para que se lleven una guitarra Gracia. Nuestras guitarras, por supuesto, son guitarras premium. Estamos viéndola aquí detrás en YouTube, en Twitch, en KZO. Una gran guitarra con una historia musical tremenda, más de 150 años de tradición. El sonido que trasciende generaciones, acompañando a músicos de ayer y de hoy y de siempre. Gracias a Guitarras Gracia, que puedes seguirlos en Instagram, por supuesto, para ver todos los modelos que tienen, el diseño increíble, unas terminaciones hermosas. Hoy tenemos una premium para que se puedan llevar. Siempre es hermoso tener un instrumento en casa, así que en un ratito, habilitando ya en este instante el 4775-6688, llaman. No es que hay que ser experto o experta en jeringoso, pero vamos a estar contando algo, van a tener que casar con la mayor cantidad de detalles de que estamos hablando, y ahí van a ser finalista, así dice el chaqueño. Tal vez pueda sacar esta canción. No, me parece más difícil. Estás arrancando, pero por ahí ya sabes. ¿Vos tenés data en bata? Hay un data en bata, chicas, para compartir con ustedes. No sé si va a ser de tu agrado, Julieta Pink. Uy. Bueno, o sea, hasta que el chaqueño no se calle. Ahí va. El hotel más antiguo y más embrujado de Las Vegas. El hotel más antiguo y embrujado de Las Vegas ofrece $5,000. Sí. Quiero. A un alma valiente que investigue una posible actividad paranormal. No, no soy un alma. Si hay algo que no soy, es un alma valiente. Sí, bueno, aparte Las Vegas. ¿No estamos hablando $2,500? Estamos hablando del hotel más antiguo y más embrujado de Las Vegas. No, ahí no. Te perdiste el comienzo. No estoy. Y ofrece $5,000 a un alma valiente que investigue una posible actividad paranormal. No. Este hotel organiza el concurso en la época que ellos le llaman la más espeluznante del año. ¿La qué? Espeluznante. La más espeluznante del año. Y bueno, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene qué el fin de semana que viene. Halloween. Halloween, y en Estados Unidos, viste que es tope de gama para ellos. Bueno, los amantes de las emociones fuertes que acepten este desafío van a tener la oportunidad de postularse para pasar un fin de semana adentro de este hotel cazando fantasmas con la esperanza de ganarse $5,000. Yo estoy en mi casa y pasa el camión de los residuos y compacta y me pega un... Imagínate. Este hotel es el más antiguo de Las Vegas y al parecer dicen que lo ha visto todo en términos de cosas raras. Sí. Abrió en 1941 y por ahí, hace muchos años, había un cementerio en el terreno. Sí. Han pasado mafiosos, crímenes, actividades paranormales. Sí, dicen que ha pasado... Nunca el coro Kennedy, ¿no? Totalmente, eso es lo que dicen. El checklist que le falta, ¿eh? Nunca el coro chalecos Kennedy. Y coros Kennedy. Soy. Bueno, sí. Hay una zona de Las Vegas que están todos los hoteles de lujo. Sí. Y hay otra zona vieja. Es la vieja, es la Old Town Las Vegas. Es la que da miedo, ¿verdad? Obvio. Bueno, este hotel tiene 84 años y existe un gran mito por testimonio de los mismísimos huéspedes que dice que vieron y que escucharon cosas como pasos fantasmales, figuras sombrías, gritos en la noche. Algunos son familiares, que están ¿Está así. ¿Está barato? ¿Está barato? ¿Está barato? Maybe, pero... Está medio rarulo de testimonios de acá pasan cosas raras a la noche. ¿Pero no es una cosa marketinera? Al revés, te cuento por qué. El hotel dice que no está embrujado. La gente dice está embrujado. Entonces, el hotel dijo, para desmentir esto, te invito a que vengas a investigar con un equipo de cazafantasmas para ver si las historias son ciertas. El cazador de fantasmas va a tener una estadía de fin de semana donde va a explorar los rincones más antiguos y más misteriosos del hotel en busca de señales de actividad paranormal. Sol, si te pagan $10,000 el reel, ¿vas? No, no, pero $1,000. Bueno. Sí, por Dios. $2,000 no. Pero me estás jodiendo. No, Sol, no hay que dormir ahí con todo. Chica, $10,000 es un reel. O sea, está dentro de mi tarifa más o menos. Pero es pero bastante. Tenés que pasar una noche a puro miedo. Bueno, ni dormís. Dice, va a caminar por los pasillos del hotel y cualquier área que se cree que está embrujada usando equipos de cazafantasma que son medidores EMF que miden como frecuencias raras, voces del más allá. ¿Vas con el chapa con una de las maquinitas de las que él tiene? Literal. Grabadores, sensores térmicos para detectar actividad inusual por la noche. Y lo que dicen es, si encuentra algo espeluznante, lo digo de vuelta porque antes lo dije como... Sí. Se espera que el cazador de fantasmas registre eso. Foto, video, o sea, vos decís que está embrujado y que viste algo, tráeme una evidencia. Probalo. Entonces dicen, si logran confirmar que está embrujado, te dan $5,000. La idea es que el hotel cree que no está embrujado, entonces dice, dale, que venga alguien, así se limpia un poco esa imagen. Pero bueno, este concurso en marcha, obviamente van a chequear todo y que no hagas ninguna cosa con IA, vos, Yulkin, ni nada. Igual si aparece Elvis, está bien. Se aparece el fantasma de Elvis, que sí, te obvio. Casa ahí no, en la a ver, abriste un portal ahí. Para mí hay que decir, yo no quiero que venga nada, que aparezca no. nada. Mm. No me interesa conectar con el más allá. No, yo lo digo miedo. Con los extraterrestres también eso. No, ah, cuando estoy en Bariloche, en el camping, no, y voy a hacer piso a la noche... Voy a hacer pis a la noche y voy diciendo, no quiero ver ninguna luz, ninguna extraterrestre. Yo re quiero ver extraterrestre. Quiero que se muestren delante de los que lo pueden aprovechar. Es como está cuando dicen eso. Dios le da pan. Bueno, yo no quiero ver extraterrestres. Yo quiero ver, claro. Pero estoy con vos en Bariloche. No quiero ver extraterrestres, no quiero ver una luz en el lago, no quiero ver nada. Entonces digo, lo manifiesto cuando voy a hacer pis a la noche y digo, no quiero ver nada, no quiero ver nada, no quiero ver nada. Que si se quieren presentar... Sí. A gente que lo valore y lo disfrute. Sí, vimos una vez algo juntas sí, en Bariloche. Nosotras, pero creo que estábamos medio de chistoso. Me parece no. que era una satélite. No, no, vimos. Ah. Yo vi una luz que se metía y se subía a una velocidad era rara. Era una camioneta. Abajo y arriba de la montaña. Julita, si estamos juntas sí. y yo quiero recontra ver y sí. vos no querés ver, ¿qué gana? ¿El sí o el no hay? No, vos, que yo no salgo a la carpa. Estamos juntas. Sí. Me decís, che, ¿me acompañás a hacer pis que son las 3 de la mañana? No, no te pido acompañarme. No, independicemos el pis y yo deseo que no ver. Opa, y vos sí, ver. Opa. Yo quiero como vos... ¿Vos que necesitás ir a hacer pis conmigo hacer... y querés ver extraterrestres? ¿Sí? No, no me dan la cuenta. Bueno, listo, listo, me voy. Pará, no te vas a ir. ¿Pero bueno. querés ver extraterrestres y te da miedo ir a hacer pis? ¿No podés ver extraterrestres? ¿Ver extraterrestres con vos o hacer pis juntas? Ver extraterrestres. No, yo no quiero. Vale, listo. Me voy. Te pis en la cara. Me voy del móvil. Qué clima. Pillate la cara, Sol. Me voy. Punto Caramelo. We took a back road in my car, down to the ocean. It's only water and sand, and in the ocean we'll hold hands. But I don't really like you, apologetically dressed in the best, put on a heartbeat light without an answer. The thunder speaks for the sky, and on the cold wet dirt I cry. And on the cold wet dirt I cry. Con Bones, me gustan las canciones que se van. en corte. Terminaron, no hay duda. 12:26. Y vamos a habilitar el jeringoso en el 47756688. Vamos a buscar un o una finalista más. Y luego de este mismo bloque, cuando consigamos esa o ese finalista, hacemos un sorteo de papelitos en manitos. Ay, amo todo. Me encanta. Vieja usancita, digamos. Sí. Y sale directamente esta guitarra gracia que tengo detrás de mí. Felipe. Me encanta. Bueno, se va hoy. Hoy se la llevan. Hoy mismísimo. O sea, la pueden venir a buscar y dicen, voy. Totalmente. Me gané una guitarra recién. Bien. Y se la llevan. O dicen, che, vivo lejos, voy otro día, también se la guardamos. Totalmente, pero correcto. Quiero decir, esa guitarra puede estar este fin de semana en tu casa. Es una locura lo que estoy diciendo, es real. 47756688. Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Elías, ¿de dónde, Eli? De la República de Avellaneda. Elías. Muy bien. Hermoso. ¿Cómo viene ese sábado, Eli? Me levanté recontra mega temprano. Mi hijo tuvo una muestra de arte en su escuela. Ay, qué lindo. Tempranito. Bien. Tempranito ya con la actividad con los peques. Espectacular. Y después te haces una siestita, tal vez. Sí, puede ser. Después una empanadita quizá al mediodía. Muy bien. ¿De qué son las empanadas, Eli? Pollo, están en preparación igual, ¿eh? Bien. Además, bien. Es mejor cuando se enfría el relleno para el repulga, mejor, sí, porque si no se te empieza a romper, ¿viste? Claro. Sí, que se enfríe un poco. Deja jugosita. Un ratito afuera. ¿Vas a ir a votar mañana, Elías? Obvio. Muy bien. Perfecto, ya tenés tu DNI. Veda, ojo. No, por favor. Vota bien. Tenemos todo listo, ¿verdad? Está todo organizado ya está el voto ahí. No bien. Lo voy a decir porque no... Bueno. No, claro. No. ¿Y llevas alguito para la mesa? ¿Un saladito dulce, una cremona? Sabes que nunca llevé y cuando participé en una votación me llevaron y dije, che, qué flojo que está. Ahí va, unos bizcochitos, algo. Bizcochitos, sí. Lo que pueda el bolsillo, pero es una alegría, ¿no? Ojo, unas empanaditas de pollo que sobraron. Sí, por ahí, claro. Ey, ojo. Elías, vamos a contar algo en jeringoso. ¿Cómo es tu relación con el idioma del que está hablando el país? Bien, perfecto. ¿Aprendiste con abuelos, con padres? ¿Sadres? Con mis hermanas cuando era peque, y les mía a mis hijos. Peque, genial. No quieren hablar, tienen vergüenza, así que me llamaron. Ay, qué divino. Bueno, Elías, vamos a tener este momento jeringosístico y te deseamos muchísima suerte. Todo detalle que agarres es lo que va a hacer a la diferencia que seas o no el finalista, dale. Perfecto. Afinar el oído. Con detalle. Chipi capaz. Que ve. Mapa ñapa napa. Sipi. Bopo y apa y pirapa, bopo tapar. Uh-huh. Apalapas, opon sepe, mapas, opomepe, nopos. Bien, pe. Ibi, depe, puepes, depe, depe, zapa, yupunapar. Sí, capa, pipinapandopo. Papac, tupurapas, yepe, papas. Papac, tupurapas, opocrepe, moponapa. Nopo, sepe. Bopo, iapa, ipir, copon, lopos, chipicopos. Epentrapan, copon, mipigopo. Teper, mipinapan, mopo. Sí. ¡Opa! Elías. Sí. Te escuchamos. Bueno. Mañana a las 11, después de desayunar, voy a ir a votar, voy a llevar unas cremonas, unas facturas, voy a entrar con los chicos. ¿Puede ser por ahí? Espectacular. Muy bien. ¡Vamos! 10 sobre 10. Estas cosas nos la ponen muy difícil, porque hoy... ¿No? Tiene que salir o salir. Hoy sale en un una super tecnología de papelitos el finalista, así que puede ser tuya también, Eli. Vamos, para Camilito la guitarra. Bueno, quédate bien atento que vamos a escuchar una persona más y ya se define, dale. Dale, gracias. Beso enorme. Estamos jugando al juego del jeringoso. Sí, pi. El idioma que hoy hace falta para desarrollar. No. Para tener una empresa arcoíris. Como sí, unicornio, es unicornio. Ah, quise decir. Niños arcoíris se dice. No, ¿viste que se dice bebé arcoíris? ¿Viste que se dice bebé arcoíris? Pero está bien, sí, que el cerebro relacionó unicornio y arcoíris. Están casi siempre en un está almohadón. Bien el concepto, no, a ver. Igual está buenísimo. Están juntos. Porque tienen muchos colores ambos. Bueno, hay alguien esperando. Dale. Voy a empezar a decir empresa arcoíris y el que la entiende, la entiende. ¿Qué es te tu parece? Nueva técnica, sí. Bueno, hola. Dios hola. Mío. ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela, esa baliza loca. ¿Dónde estás estacionada y esperando qué? Estoy en Adrogué, estábamos yendo a Correo Andriani a retirar. Ay, perdón, dije no hay problema. ¿Qué vas a retirar? Unos productos que compramos. Muy bien. ¿Empezó temprano tu día? No, la verdad que no, me levanté a las 11. Bien. ¿Y sos de mate en la cama, sí o no? Sí. ¿Mate sí? Mate en la cama, sí. Muy mate bien. En todo el tiempo mate. Te okay. felicito, mira. ¿Y sos verdad. De renovar el mismo mate como se terminó el termo y lo arranco de nuevo o muy cuando bueno, se termina agua? No, sí. lo tomo hasta que era, no tiene gusto a nada. Sos perfecto. De las mías en todo sentido, mira, podríamos ser hermanas gemelas. Y tenés tema con la yerba que decís, yo la tomo con cacarita de coco, yo no, no quiero la nada. Que tiene. Nosotros la tomamos sin nada, no, le estoy preguntando. La tomo solo con yerba. ¿Viste? O sea, mi hermana gemela. Está. Nada de yuyito. Nada. Nada. Coco, nada. Ni de Daniela ni Fátima. Estamos en veda, estamos en veda. Che, vamos a jugar al jeringoso. ¿Qué relación tenés? Ay, qué diferencia. Te defendés. ¿A quién has escuchado hablar jeringoso en tu infancia, adolescencia? Y jugaba yo con mi hermana siempre, me enseñó un primo. Muy bien. Bueno, buenísimo. Entonces tenés las herramientas básicas para prestar atención a una charla y contarnos de qué estamos hablando. Si estás lista, arrancamos. Dale. Sí, Chipi estoy en la calle, pero dale. Dale. Chipi Capaz. ¿Qué Chipi? Apa Sheper, te permí pinepe, lapa, seperiepe, depe, mapar, rupu, fapalopo. Ipi. Espe, taca, cuculacar. Epe, escopo, mepe, diapa. No, po, no, po. Es tepen, zapa, supus, pepen, sopo. Me pedió po. ¿Muepe estrapa el cupulopo? No, po. Epe estapa grapandepe. Sí. Ipi. Y epe es depe el FBP Ipi. Ah, ah pa. Capa sopo popol y siapal. ¿Yo po grapastepe? Sí, pi. Gabriela. Más difícil estuvo esta. Me Gabriela. Parece. Gabriela. Más o menos. ¿Qué casaste, Gaby? Ayer vi una serie, no era lo que esperaba. La. Después no me acuerdo, ¿no? La vi, algo de... No. ¿Casaste el protagonista? No. Mapark. Mapark Rupufopolopo. Mark Ruffalo. Sí. Está. Sol me contó que terminó sí. la serie de Mark Ruffalo. No mostró la cola. Fueron detalles. No. Policial. No, no mostró por el cupulopo. Yo por opo. Yo por opo, sopo. Yo por epe. Yo por eso... Bien, lloró. Vamos a definir ahora. Gaby, quédate ahí vamos. Bien atenta que vamos a tener que votar. Lamentablemente es una tarea dura la que nos toca, sacar un finalista para hoy y hacer el sorteo en instantes, nada más. Yo voto a Elías. Shulkin. Dale, Shulki. Shulki, ¡guátela! Pará, porque escuchame, quiero jugar el juego. ¿Estás en quiero jugar el juego, pero voto Elías. Tenés que pensar que no. Listo. Ganó Elías. Definido. El finalista de hoy, entonces, es Elías. Vamos a decirle primero a Gabriela, gracias por participar, por gracias, poner la baliza, por jugar con nosotras. Y se lleva entradas de cine. Divino. Nadie se va con las manos vacías. Nadie. De Punto Caramelo. Gaby, gracias. Nobody. Beso enorme. Lo que le voy a mostrar es que están todos los nombres de los finalistas de este mes. Tenemos a Lucía, finalista del 4 de octubre, cumpleaños de... ¿Le dijeron a qué cámara? De Cayón. Ah, esa. Esa. Finalista el día del cumpleaños de Cayón, de la doctora Cani de Sol Rosales. Ah, listo. Ya. Pensé que el 4 de octubre ahora el cumpleaños de Cayón, nada Sol, más. En los desfiles, quien cierra es la más importante. Está cerrando este desfile junto Amanda, a Cayón. Amanda, a Cayón. ¿Qué otros más hay, Julio? Santi, finalista del 11 de noviembre. ¿Vos, ustedes fíjense la tecnología del Jocara, ¿no? Sí. De todo lo que es el Jocara. Marcos, finalista del 18 de noviembre. ¿Qué miren, lotería nacional y lotería noviembre? Nacional? ¿Qué ¿no? de Duchis, no? ¿Cómo de noviembre? 18 de octubre, Julio. Todo octubre. Están atentas, me gusta. León, finalista del 11 de octubre. Qué buen nombre. Era un niño. Bien. Y en este papelito, de igual calibre, porque acá somos escribanas. No somos escribanas, bueno, somos locutoras nacionales, si tres ahora, años estudiamos. Si yo ahora cortaba un papel sí. así, como quien no quiere la cosa, podía tener distinto gramaje. Un papel del mismo gramaje a los anteriores. Guido Casca quiere comprar este formato de resolución de premios. Yo quiero, sí. yo se lo quiero vender. Poder, yo sí. se lo quiero vender. Baratísimo se lo tenés que vender, Julieta, porque está raro. Elías. Elías. Es el de, nuestro finalista de hoy. Y ahora mostrá cómo los doblás, porque qué buena no sé cómo letra. Es esto. Ay, estoy muy contenta. Tenés que doblarlos iguales a todos. Quiero que este momento jamás termine. No, no va a terminar. Es largo. Porque aparte tiene que ser en continuado. No pueden cortar. Bueno, les muestro. Esto nunca lo muestran. Y nosotros saben que tenemos en este programa tiempo. Honestidad. No tenemos tanto, ¿eh? ¿Qué pasa hoy en la actualidad? Que todo un reel tiene que durar 30 segundos. Hoy, esto dura todo lo que se nos canta el totolizo. No. Está bien, ¿eh? ¿Y saben qué? ¿Qué es el totolizo? En vivo. Chicos, no le dejemos pasar todo a Julieta. Doblamos los papitos en vivo, ¿por qué? Porque tenemos tiempo. Porque sí. Totolizo. Mira, estamos hablando de jeringoso, guitarra, cosas que necesitan tiempo. Doblar papelitos. Bienvenidos. Bien. Bánquense la incomodidad. ¿Cuántos finalistas hay, Julieta?

siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame, dame, dame amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Guime, guime, guime. Andrés Calamaro con el salmón en Punto Caramelo. Una carta que me dice bien. No tiene remitente. Pero claro, Andrés, pero claro. ¿Sabés que Pirelli te trae una promoción imperdible durante todo octubre? Tenés que aprovechar porque ya se termina. 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en todos los neumáticos Pirelli de rodado 15 en adelante. Puedes consultar bases y condiciones en pirelli.ar. Estamos comunicados con Flor Andersen. ¿Está en México o es así, Flor? Buen día, buen día. Sí, acá estamos en Ciudad de México, previo a lo que va a ser el día de clasificación de la Fórmula 1. Ayer tuvimos las primeras dos prácticas libres. Franco terminó noveno en la práctica libre número uno, pero también propulsado porque tuvimos un montón de pilotos jóvenes reemplazando a los pilotos principales que recién pudieron subir al auto, como fue el caso de Pierre Gasly, su compañero de equipo, en la práctica libre número dos. Ahí Franco terminó decimoctavo, un poquito más cerca de lo que solemos ver del equipo Alpine, pero ganándole a su compañero de equipo por medio segundo, a Pierre Gasly, que terminó último. Así que con mucha expectativa por lo que puede llegar a venir en el día de hoy, sobre todo porque mostró muy buen ritmo de carrera. Franco, quizás no tanto en el ritmo de clasificación, ayer no pudo cerrar sus vueltas, se encontró con tráfico, sobre todo sobre el final, por eso no lo pudimos ver quizás un poquito más arriba, pero está confiado, está con ganas, le gana a su compañero, que es lo interesante hasta ahora, y ya arranca, me parece, con el pie derecho el fin de semana, obviamente con la expectativa de poder clasificar bien en el día de hoy. Genial, ¿y la carrera es mañana a las 5 de la tarde, hora argentina? Exactamente, mañana vamos a tener la carrera a las 5 de la tarde y hoy vamos a tener la última práctica libre para terminar de poner a punto los autos a partir de las 2:30 de la tarde y después la clasificación que va a ser a las 6 de la tarde, así que los invitamos a todos a prenderse a la pantalla de Fox. Obviamente mucha actividad y mucha expectativa porque siempre lo decimos, Franco un poco que está jugando de local aquí en México, obviamente todavía más en Brasil cuando se venga el Gran Premio dentro de 2 semanas, pero hay mucho argentino, mucho mexicano, mucho componente latino aquí en México que obviamente propulsa que Franco esté con muchas ganas de correr, así que ojalá sea un buen fin de semana. Bien, Flor, que comas unos ricos picantes y nos vemos a la vuelta. Gracias, nos vemos. Estás en Punto Caramelo por Urbana Play. We'll be right back. Rolling Stone suena en Punto Caramelo, ni que decirlo, ¿no? 7 minutos para la 1 de la tarde, 6 ahora, porque voy con la verdad. Bien, eso es lo importante. Son 7 ahora, son 6, y vamos a almorzar unas muy ricas empanadas de Las Rojas, verdaderas empanadas tucumanas. Pueden pasarse por Dorrego 1003 o tentarse en Instagram, entran a lasrojas.empanadas y ahí ven qué quieren pedir. Las Rojas son empanadas campeonas tucumanas. Chicas, no quiero que pase el programa sin decirles 3 buenas noticias que tengo de esta semana. La primera, te lo pido. La primera, cumplió Charly García, lo vimos por todos lados. Sí. Y la buena noticia es que hubo vigilia, que es una tradición en los cumpleaños de Charly. Solví, que estuviste por la puerta de la casa de Charly. Sí, fui con mi sobrino Balto el día hijo de Julieta Pink. Ah, ¿tu oficialmente? Tu ahijado. Fuimos mi ahijado, pero además tu hijo, porque hay gente que todavía no sabe que somos hermanas y que tu hijo es mi sobrino. Volvíamos de un plan y me dijo, ¿pasamos por lo de Charly, que es el cumpleaños? Sí, obvio. Hicimos la pic en la puerta, charlé con las nenas de Charly. Muy bueno. Que era el club fans y dijo, che, ¿va a salir? Le dije. Y me dijo, no, hacemos guardia por si aparece que haya alguien a saludarlo, ¿entendés? Sí, claro. Es hermoso. Pero ¿sabes lo que pasó? La noche previa, o sea, el 22 al cumpleaños, Charly lo celebró a las 12. Él se fue a cenar y él saludó a la gente cuando llegó a su casa en el auto que lo estaba esperando haciendo la vigilia. Hubo festejos, como les digo, a la noche en un bar de Palermo, donde fueron un montón. Aparte de los amigos de Charly, Hilda Lizarazu hizo un video hermoso en donde se ve a Miguel García, el hijo de Charly, al lado, David Lebón, el Zorrito Bonquintiero, Joaquín Levington, y ahí empieza Beto Casella, Carolina Wheeler, bueno, Pedro Aznar, Mariana Fabiani, Mariano Chiade, José Palazzo, Benito Cerati, Brenda Snicker, Rosario Ortega y otros. ¿Qué hay que hacer para estar en el cumpleaños de Charly? Claro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que anotarse en algún formulario o algo? Uh-huh. Bueno, y la buena noticia también de este bloque de Charly García es que se sacó una foto con Rod Stewart anoche. Mira. Y la subió a una story, me parece, en Instagram. Así que se va juntando él con Sting, con todos. Más activo. Es lindo verlo a Charly García así. Y es la primera buena noticia. Dijimos Rod Stewart, la buena noticia es que le hizo un homenaje a Evita. Ajá. No sé si lo vieron por ahí. Rod Stewart le hizo un homenaje a través de sus 4 coristas a Evita, con una foto de Evita en el medio de su show. Y a mí eso me pareció hermoso porque es amor hacia nuestro país. También Katy Perry también lo hizo cuando vino, muy fanatizados con No Llores Por Mí. Y ahí vemos un poco de esta imagen en el medio del Movistar Arena y las coristas de Rod Divino cantando. Tenemos un poquito, podemos escuchar. Estamos en veda electoral. Pero esto es parte del show de Rod Stewart. Y tengo una tercera noticia. Sí. Nos saco de acá. Pez globo. Hay un buzo que juega con un pez globo y es uno de los virales buzo, de la pero semana. No un buzo con capucha, digamos. Un buzo que navega a las aguas, se encuentra con un pez globo. Y acá la pregunta es, ¿esta es buena noticia o mala noticia? A ver, ya te digo. Un pez globo que no sabemos si está feliz o estresado. No. Porque cuando el pez se estresa, se infla. Claro, es por miedo que lo hace que se defiende. Sí. No está bien. No, no me gusta. No está bien. No hay que tocar. En los buzos en general o los que hacen buceo, es no tocar el ecosistema, lo que hay. Pero ¿qué pasa con este hombre que es buzo, que estaba buceando? Que vaya a lavar el baño. Que vaya a lavar. Y las truñas en todas las ramas. A limpiar las canaletas. No, no se toca nada debajo del agua. Bueno, la recomendación es admirar la fauna y no intervenirla, aunque seas buzo o buza. Bueno, entonces esta no es tan buena. Nos cerrás ya con esta. Bueno, sabor. 2-1. Basta ahí porque viste que. Me tiñó todo lo anterior. No. Mal, qué de más, no. Punto Caramelo. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos ver el cielo. Ese cuerpito de modelo que me tiene por eso, solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez se ve más bueno. Yo me lo quito, me toca a mí, me gusta así, me encuentro. Ponía a temblar el party, cada que me dice mami. Me ponía a temblar el party, cada que me. Me pego como un imán a tu piel, y me enloquece tu forma de ser. El nudito viendo el amanecer. Desde tu boca, encima, encima, encima tu Mami, me ponía a temblar el party cada que me pego como un imán. Tu piel, me enloquece tu forma de ser. La noche viene al amanecer. Desde tu más y más y más y más. Tu piel, me enloquece tu forma de ser. La noche viene al amanecer. Desde tu más y más. Para la una de la tarde, el Chapa Vargas, que está corriendo de un lado al otro, es lo lindo de ver los estudios, ¿no? Que lo dimos todo también, ¿no? Sí, más ellos que nosotros. A eso voy. Que más la... el tremendo staff que tenemos trabajando. Ay, a destajo. Ojalá el nombre es largo. A destajo. Con la operación técnica, ese sí. Goldfried. Capo. La verdad que un chabón como no hay dos. Sí, es verdad que no hay dos. No tiene mellizo. Oh. Ella es Rita Pavone. ¿Cuál? La coordinación de aire, ¿quién canta? Bien. El Chapa Vargas haciendo de todo, de todito. Gran talento de Azul. Sofi Verón en la producción y va a trabajar mañana también en la transmisión que va a ser María O'Donnell aquí en Urbana Play con un montón de especialistas analizando la jornada electoral. Así que quédense prendidos y prendidas desde las 18 en la pantalla y en el oído. Urbana Play lo pueden escuchar o ver, así que bien atentos a la cobertura de las elecciones de mañana. Gracias a Malena Noel en la musicalización, en las redes sociales y mucho más. Producción integral, Agus Duque. Gracias por todo. Tenemos a Noé Benítez en la técnica, corriendo un lado a otro. Hoy quise abrir afuera, era una joda, porque llovía. Pero bueno, el sábado que viene salimos de afuera. ¿Tranquilamente sí o tranquilamente no? Necesitamos un poquito de terracita, hay claro que sí. En el streaming y transmisión de TV, Pepa Lozano en la producción. En el graf, Agustín García, nuestro dire Santi Pereira, en la robótica, Juan Revuelta, a todo el equipo comercial, le agradecemos a Pablo Zucca, le agradecemos a Andrés Pandiela, estamos en la quinta temporada de este Punto Caramelo, wow. La verdad que no lo podemos creer, y vamos por más, quinta, el ruso quinta, dice, ¿serio con esta joda? ¿Sí? 35 tenía yo entonces, claro. 36, sí, bueno, yo madre. Terminé el secundario y me arranqué Punto Caramelo. Sí. Solcito, ¿cómo sigue tu tarde? Con muchas cosas y muchos planes espontáneos, que ya veo que WhatsApp dice, taca, taca, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, y termina todo en siesta. No dijiste nada al final. Bueno, como que tampoco voy a develar todos los es planes. Es como que le decís qué música te gusta, escucho un poco de un todo. Un poco de todo, pero sí concentrar para el día de mañana, para la jornada electoral, mismo horario, tipo 11 y piquito, con alguito dulce, alguito salado, y después a disfrutar del domingo, que parece que va a estar lindo, ¿no? Mañana. Ahora estoy larguera yo. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es estar lindo? Hay que preguntarle. Te digo, pará. Le pregunto a GPT. A Stan. No, es para filosofar. Es claro. No, quiero saber mañana cómo va a estar el clima para decir que mínima 10, máxima 22, cielo soleado. Bien. Cielo soleado. Pronóstico viejo y cabio. Juli Shulkin. Me voy a ejercer el orden y progreso en mi casa, que lo necesito. Uy, para bien. Que cuando todo esté en orden, pueda regalarme. Ay, un aperitivo, bien, una comida rica, no, una salida. Para mí igual, pará, ahora llegaste a trabajar. Es durante el regalarse, si no, no arrancás. Claro, el aperitivo ahora y ordeno y el durante, progreso. Durante. Mientras. Ay, estoy larguera yo ahora. No, también. No, está bien. Chicos, Julián Macek nos está haciendo fuck you. No, al contrario. Él dice que le gusta escuchar qué vamos a hacer nosotros a la tarde y que a toda la audiencia también. Terminó Rita Pavone. No, bueno, no. Pará. Ahora quiero yo seguir. Se retira. Bueno, les mando un beso enorme. Buen fin de semana. Chau. Aguante River siempre, ¿eh? Siempre. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.